Silvina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Walter. Gracias por la comunicación. Bueno, sí, ¿qué se puede contar hoy a esta hora? ¿Ya te han notificado la reincorporación o todavía está el telegrama de despido como único documento concreto? No, la única notificación, vuelvo a repetirlo, es una carta documento, una carta de despido. Notificada formalmente como tiene que ser, no estoy notificada. Sí, las declaraciones que se escucharon por parte de la articuladora y demás, de que la reincorporación es efectiva, hoy por hoy te puedo decir que no. Con lo cual hay que esperar los trámites administrativos, burocráticos, pero bueno, ya llevamos muchos días, yo en particular, yo y mis hijas, obviamente. Claro está. Y te dijeron que la metodología debería ser que haya algo que dé de alta de nuevo el contrato para presentarte, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. No sé si será un nuevo contrato, un telegrama donde queda sin efecto la carta de documento. Realmente tampoco lo sé, no he tenido ningún llamado de la agencia de discapacidad en la cual pertenecemos ahora, solo un contrato que firmé, que tampoco lo tengo en mano y que lo estoy reclamando, un contrato que se firmó en diciembre, pero notificación ni llamado, nada por el momento. Sí, la palabra de la articuladora de que fue a hacer la gestión para que seamos reincorporados. Uh-huh. Y por ahora es eso. Por ahora es eso, sí. Bien. El acompañamiento, tengo entendido que también, me refiero a ATE y a otros que se han hecho eco de tu despido, pusieron como una pausa a la espera que haya algo concreto, si no van a retomar los reclamos. Sí, sí, exactamente. El acompañamiento, bueno, eso sí, decirlo, la verdad que desde mis compañeros de la oficina, ATE, diferentes gremios, apoyando y acompañando en este momento difícil. Sí, un plazo esta semana, y si no, obviamente, nuevamente, hoy por hoy, esta semana, tenemos de 10 a 12 en el CDR y retención, asamblea, por toda la semana. Sí, se atiende de 8 a 10 y de 12 a 1, atiende entre comillas, aclaro, nada, darle información a la gente y demás de lo que está pasando. Ajá. Y a la espera de que realmente esté la disposición que te reincorpora a vos y a la otra persona. Exactamente, a los dos compañeros de la oficina que fuimos despedidos a cambiarlo. Qué bárbaro. Me imagino que van pasando las horas y duele todavía no saber qué es y que todavía hayan solo palabras, ¿no? Sí, toda incertidumbre, esta incertidumbre, la verdad que más allá de mis compañeros y demás que están contentos en parte de que esto se pueda llegar a lograr, esta incertidumbre, la verdad que nada, es ver pasar las horas y mi cabeza obviamente con muchas cosas, sobre todo la preocupación de mis hijas, vuelvo a repetir esto, más allá de que por ahí no se ve o por ahí el que no lo pasa no lo puede sentir y explayar, es angustia, es humillación, es sentir un montón de cosas juntas. La delegada local, Masachesi, no se ha comunicado. Sí, sí, por eso te comento, esto fue la comunicación ayer con ella, uh-huh. En reunión con los delegados de ATE, y bueno, contando la decisión de ella de ir a Buenos Aires, viajar, hablar con la gente de discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y la palabra de ellos de que iba a estar la reincorporación. Bueno, ahí es donde sale que si para el miércoles 2 de mayo no hay disposición clara de la reincorporación, se retoma todo el plan de lucha que, por lo que me contás, igual continúa. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, eso va a ser así y ya se le notificó a Janina Masachesi.